a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas el ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, mi vida cambió desde ese momento, y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Buenas noches, ¿cómo estás? Y sí, muchas rupturas dan paso a un proceso de duelo, una reacción adaptativa que nos permite justamente asimilar la pérdida y como reordenar nuestras prioridades. Es esa reconstrucción que puede llegar, el momento en que nos preguntemos, ¿estoy preparado para una nueva relación? ¿Cómo descubrirlo? Y bueno, quería reflexionar de esto en el programa, ver algunas ideas claves que nos pueden permitir y que te pueden permitir obtener esta respuesta. Ahora, antes de seguir con el hilo, por ahí lo que tendríamos que hacer es desmontar algún mito, ¿no? El proceso de duelo después de una ruptura no siempre se produce, porque puede haberse producido incluso antes de que se materialice la ruptura. Quizás llevemos un tiempo pensando en terminar con la relación o relegando a la relación a la última posición de nuestra lista de prioridades. Entonces, bueno, terminado este mito, la pregunta es, ¿estás preparado para una nueva relación o tenés que esperar? Y justamente después de terminar, y de terminar de una forma complicada y muchas veces aún en pleno proceso de duelo marcado por esa sensación de incertidumbre que deja haber sido testigos de cómo muchos de nuestros planes se venían abajo, y pasados los días, meses, incluso años, podemos preguntarnos cómo saber si estoy preparado para una nueva relación, en qué punto sabré que estoy emocionalmente disponible o ¿es posible enamorarse de nuevo cuando por ahí, no sé, aún todavía recordás a tu expareja? Estas son algunas de las dudas frecuentes, aunque la variedad y el chocolate mental, el edulcorante, el azúcar mental, el aderezo mental que le pongas, depende de lo que vos quieras servir. O sea, sobre todo cuando todavía estamos intentando sanar de una experiencia dolorosa e intentando recuperar nuestra ansiada estabilidad emocional. Hay algunos indicadores que tenemos que respetar, porque lo cierto es que en pleno proceso de duelo, cuando aún no estamos asimilando nuestra anterior ruptura, hay ciertas acciones o situaciones que nos indican que aún no estamos preparados para iniciar una nueva relación. Por ahí estar comparando todas las personas que conozcas, o esas personas que por aspirás a tener algo más y estar todo el tiempo comparándolas con tu ex. Hablar sin ton ni son del daño que te hizo la ruptura y de la coraza que te pusiste para no sufrir, que por ahí lo podés hacer en tus citas, en tus chats o cuando estás hablando con alguien. Tener intentos de relación que no acaban de cerrar por repentinos agobios que vos manifestás. Encontrar a alguien que por ahí te puede encantar, con quien estás a gusto, pero la famosa frase, sí, es divino o es divina, pero no me llena. Ah, ¿te sentís identificado, identificada con todo esto? Por ahí ya pasó un poco más de tiempo tras esa ruptura y te planteas la posibilidad de empezar a remontar. Y bueno, y ahí te podés preguntar nuevamente, ¿estoy preparado o preparada para una nueva relación? Y cuando esta pregunta aparece, bueno, llegan también las dudas. Porque puede que haya una parte de vos que sí se sienta más animada, que se sienta fuerte y con ganas de ilusionarse de nuevo con alguien. Sin embargo, hay otra ahí que aún está herida, está como aferrada a los miedos e inseguridades que no dejan del todo claro lo que tenés que hacer. Y cuando estás en ese punto, tenemos que remarcar la importancia de escucharte a vos mismo, de preguntarte qué necesitas realmente. Porque puede ser que tengas sentimientos contradictorios. Porque cuando surge esta pregunta, muchas veces es porque tenés eso, sensaciones contradictorias, sentimientos contradictorios. Por un lado, todavía te acordás de tu ex. Y de vez en cuando te sobrevienen sentimientos de nostalgia, incluso te podría decir que bronca, ira y, ¿por qué no?, en algunos casos hasta rencor. Y por el otro, empezás a dormir y a comer con normalidad, ya no tenés esa angustia que parece que te va secando por dentro y te sentís con más energía y es como que hasta recuperaste un poco de ilusión. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo? Si estoy preparado. Entonces, a ver, me parece que no hay una única respuesta. La respuesta es centrarte en vos, como dice el programa, y encontrar tu manera. La realidad es que por más tips que yo te pueda dar, no hay una respuesta universal. Un anillo de este color que le quede a todo el mundo, una remera linda que a todos nos vaya bien, o el mismo molde de zapatos, no. Ni siquiera la misma persona en distintos momentos, o sea, a la misma persona, ¿no? Que eso quiero decir, porque no vas a ser vos, sí sos vos, pero no sé si estás igual en distintos momentos. Entonces, ahí viene una parte que tiene que ver con la aventura y tiene también con arriesgar y con explorar, porque cada persona es un mundo, porque va a haber personas que estando ya en la etapa final del duelo se atreven a intentar conocer a alguien, quizás no están al 100%, pero tienen ganas de empezar a abrirse y al abrirse les va bien y empiezan a soltar corazas y a recuperar la fe en el amor y bueno, y genial, van como construyendo. Hay otras personas más pasionales, porque hay personas que sientan la necesidad de haber sanado al 100 también para volver al mercado, ¿entendés? Para volver a las pistas, como dicen los amigos, o sea, las pistas del amor, ¿no? Y que les vaya bien, o sea, no hay opciones más válidas que otras y todos tenemos derecho a elegir y sobre todo a equivocarnos también, ¿no? Entonces, me parece que la importancia de esto tiene que ver con escucharse, escuchar qué necesitamos en cada momento, me parece que es el paso más importante de todos, escuchar cómo te sentís, identificar si aún aparecen momentos de bajón o de tristeza absoluta asociados justamente a esa pérdida, a ese final. Que los tengas no significa necesariamente que no estés preparado o preparado para una nueva relación, simplemente te indican cómo estás en tu proceso. No reniegues de eso, intentá descubrir también la frecuencia de estos bajones, si hay algún desencadenante, si te cuesta mucho salir de ahí. A veces pasa, uno tiene esos recuerdos y bueno, y salís de ahí. La famosa frase también que de salir de ahí Maravilla, ¿no? De esa pelea con Maravilla Martínez, el boxeador, que cuando iba ganando se quedaba ahí entre las cuerdas, que le gusta el boxeo, la debe recordar, y si no, bueno, por ahí la podés escuchar como una frase, como un meme, ¿no? Salí de ahí Maravilla, salí de ahí porque ya no te está conviniendo, ¿no? O sea, todo esto es información valiosa que te puede orientar a la hora de identificar ese momento o tu momento en el duelo. Y de manera especial te va a ayudar a descubrir si estás o no preparado para una nueva relación. Entonces, conectá con lo que sentís, que me parece que es la forma más fiable de conocer la respuesta a si estás preparado para una nueva relación. Es conectando justamente con tus emociones, saber qué dicen, tener un mapa que puedas recorrer a través de lo que comentamos anteriormente, es la escucha. O sea, ese sería tu mapa. A través de la escucha podés ir trazando ese mapa. Acordate siempre que escuchar no solo implica identificar cómo te sentís, sino darte permiso para sentirlo. Y sobre todo, darle espacio a la emoción. La consecuencia es que te vas a conectar más con el presente y que vas a ir dejando un poco de lado los planes y también los recuerdos. Vas a sentir que esta apatía te impide conocer gente nueva. Bueno, no sé. Yo te sugiero que respetes tus ritmos. Y por otro lado, hacete la pregunta si sentís ilusión. ¿Y qué te gustaría experimentar? Porque hay pequeñas acciones que te pueden conducir a abrirte de nuevo con alguien. No sé, fíjate alguna actividad, queda con gente nueva, hacelo sin forzarte. Muchos recurren a ciertas aplicaciones, qué sé yo, no sé, es según otros son más idealistas o más soñadoras, soñadores, y dice, bueno, ¿no? En algún lugar, cuando tenga que ser. Cada uno tiene su ritmo, cada uno irá descubriendo a través de sus necesidades qué estrategia, cuál es su estrategia. Pero hacelo sin forzarte, teniendo en cuenta que por ahí aún estás en un momento delicado y sobre todo sabiendo que siempre, como dice el GPS, podés recalcular. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar, la distancia va perdiendo su espesor, pronta entrega por favor. Con música. siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Bien, llegamos al final de este Centrado en Vos. Espero que te sirva reflexionar un poco de esto y ver si estás preparada o preparado para darte otra oportunidad. Aprender a conectarte con lo que sentís. Porque si te hiciste ya la pregunta de si realmente estás preparado para abrir de nuevo tu corazón al amor, es porque probablemente ya hayas dado muchos pasos adelante en tu proceso de duelo. Siempre va a haber espacios para la duda y está bien si no te paraliza. Sea como sea, desde el programa intento animarte a conectar con lo que sentís realmente. Escucha tus ritmos, conjugá los avances con el análisis y cómo te sentís después de ese paso que fuiste dando. ¿Qué peso están teniendo los recuerdos y las expectativas en tu estado de ánimo? Bueno, son preguntas. Es fácil que se creen corazas emocionales después de haber sufrido. Pero estas corazas no se van sino con más amor. Sobre todo con más amor propio. Entonces, hacete la promesa a vos mismo en este momento y declará que sos digno de tu tiempo y tu energía. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Mal. Y nunca dejes de